Todos los jueves en Radio Las Quenche, libres y rebeldes. 87.5, 87.9, comunicando desde la orilla. Desde las 18 horas, libres y rebeldes. Resistencia feminista. Antirracista. Anticolonial. Antipatriarcal. Antimachista. Antihegemónica. Antiestativista. Anticolonial. Hablaremos de cuidado y autocuidado. Economía local. Contexto sociopolítico. Expresiones artístico-culturales. Datos verdes. Y mucho más. Envíanos contactos. Datos. Denuncias. Buenas ideas. Buenas noticias. Al WhatsApp. Más 569-3438-9575. ¿Quién dijo que era fácil ser mujer? Desde pequeñita me hicieron creer que era bonita, y si no lo era, entonces ya nadie me iba a querer. Si era redonda era por glotona, si hablaba mucho era por chismosa. Libres y reverdes, todos los jueves. Radio Las Quenche. 87.5, 87.9. Comunicando desde la orilla. Desde las 18 horas. Cuando creciera me iba a casar y que cuidara mucho mi virginidad. Que en vez de fumar y tomar aprendiera a limpiar bien la casa y también cocinar. Todos los jueves. Libres y reverdes. ¡Yuhu! Mando a la mierda todos sus sermones. La, la, la, la. Allá la querían bajar, tumba. La querían bajar, tumba. La querían bajar, tumba, tumba, tumba. Por todo lo que sabía. Hola, hola. Aquí sí que se está escuchando, entonces tenemos que hacer cambios de micrófonos porque estábamos probando cosas nuevas para variar, libres y reverdes, siempre probando cosas nuevas, pero no nos funcionó, parece. Así que vamos a tener que seguir probando. Es muy lindo, pero no funcionó. No, llegó por aquí, pero aquí estamos, libres y reverdes, como todos los jueves, en nuestro episodio número 22. Tuvimos un pequeño receso, un descansito ahí de fin de invierno. Merecido descanso de autocuidado. Totalmente, sí, absolutamente, para venir recargada, porque después de ese septiembre viene octubre. Así que recargadas. Sí, octubre incendiario, ¿no? Ya está todo pasando. Recordarles que el 18 se cumple un año de la revuelta y que vamos a estar participando desde Radio Las Quenche con un cadenazo radial el domingo. Que comienza a las 12, ahí mediodía de cadenazo, donde se van a sumar un montón de radios de distintos territorios y se va a estar transmitiendo desde las 12 hasta las 6. A ver si luego compartimos las distintas radios que se van a sumar, son un montón, así que claramente no las recuerdo, pero la idea de hacer este trabajo colectivo de la difusión de todo lo que está pasando desde nosotros mismos. Las radios libres, los medios libres que van a estar compartiendo ahí lo que pasa en las calles, en las distintas ciudades y pueblos, nosotras también desde aquí, desde el litoral, compartiendo cómo se vive esta un año de revuelta desde estas tierras más playeras. Sí, también con toda la información sobre los preses, las presas detenidas por este estado, ¿no? Que está brígido y que se vienen como tiempos, pucha, nunca se fueron, ¿no? Los tiempos difíciles y represivos. Ha sido un año, después lo disfrazaron un poco con esta pandemia del coronavirus, pero todo ha estado pasando, sigue pasando, siguen, bueno, la última gran incidente que hubo en el río, ¿no? Con Pita, pero han seguido pasando todas las violencias, sigue el acoso en Gualmapu, sigue la represión en las calles. Hubieron 10 detenidos el lunes 12 en una protesta en Peñalolén, también 10 compañeros detenidos y procesados ya. Sí. Así que eso, se siguen sumando así compas privados de la libertad. Y eso, hasta que no caigan todas las murallas y salgan todos los presos libres, no, no hemos ganado nada, ¿no? No, claro que no. Un año ya desde que se alzó, que comenzó esto, que lo prendió, ¿no? Esta maravilla de los cabres chicas ahí evadiendo en el metro, que fue una mecha que prendió así. Yo creo que a todos les hinchó el corazón, a las tatas, a las ñañas, a todos los adultos, los grandes, los chicos, todos prendieron, y a un año ya de eso han pasado muchas cosas, muchas. Y la eterna juventud, ¿no? Que siempre vence. Siempre. La eterna rebeldía ahí. Maravilloso, hermoso, hermoso, pero también el lado ahí de la calle que sufre igual por los compas, sobre todo en las ciudades más grandes también, pues nosotros aquí, como lo conversábamos un poquito, también hay actividades para acá por la costa, así que también la vamos a contar ahí el cronograma de actividades para este fin de semana. Pero aquí también, desde ahí vamos a compartir en el cadenazo cómo se vive desde acá, a diferencia de otros lados, de otras ciudades más grandes, toda esta revuelta social. Y hoy en Libres y Reverdes conversaremos con Francisca, una compita feminista, fotógrafa de este territorio, que nos va a estar contando un poco sobre la imagen, la fotografía en tiempos de revuelta, y también de cómo dentro de los ambientes no contraculturales. Exacto, y más libertarios, hay bastante macho suelto, así que ahí no nos hagamos los longi, las longi. Vamos a estar conversando ahí para que nos cuente ahí su visión detrás de cámara. Nuestra compita y fotógrafa que tiene las mansas imágenes que hemos visto, que vimos durante la revuelta, y siempre ahí nos acompaña con esa camarita en las actividades. También con una abogada de defensa popular, que nos va a estar contando sobre los casos de detenidos en San Antonio. Exacto. Sí. Para saber en qué está eso y cómo se viene también toda la defensa después de un año donde ya están saliendo algunas condenas. A uno de los, a Benjamín, que es un preso de Sename, sí. Se le está acusando de incendiar un metro, y con pruebas que la fiscalía se ha inventado todo el tiempo, lo detuvieron en su casa, ni siquiera ahí en una actividad. Y están pidiéndole 10 años al compita. Entonces ahí como brígidos están, hay más de 2.500 presos políticos. Sí, mucho, importante visibilizar, importante que esto no se esconda, que se vea, que se sepa, que se escuche, porque evidente que lo hegemónico lo está pasando por alto, haciéndose los longis, y va un año de terrible violencia, opresión, ¿para qué decir la violación de los derechos humanos? Es como, lo único que se hace es hablar de que hay informes que se develan que Carabineros viola constantemente los derechos humanos, y sí, siguen haciéndolo, y nada, no pasa nada, impunidad absoluta, absoluta, y les cabres ahí presos. Sí, y si nos alcanza el tiempo, que yo creo que sí, siempre hacemos que se estire, como que cortamos nuestro tiempo en estas dos horitas y pico de programa, con una compañera que nos va a estar contando también cómo se viene estas acciones territoriales y un poco del autocuidado, ¿no? Sí, sí. De ahí como qué consejitos podemos tener para aquellos que vayan a habitar la calle, y desde qué lugar, ¿no? Habitarla sin regalarse, ¿no? A la yuta, que importante, es una asesina. Importante, sí. Así que tenemos harta cosita ahí para comentarles hoy día. Vamos entonces, esto es Libres y Reverdes. Recuerde que tenemos Instagram para que nos pueda escribir, comentar, sugerir música, lo que quiera. También tenemos un correo electrónico libresyreverdes@gmail.com y el WhatsApp, el 934-389575. Comuníquese, cuéntenos, háblenos, coméntenos alguna noticia, algo que esté pasando ahí en su territorio. Felices, lo compartimos por aquí. Sí, anímense ahí todo el rato a mandar también lo que están haciendo, así de emprendimientos, autogestión, en estos tiempos difíciles de vender en la calle. Como hay el apoyo mutuo, sí, como pues, característica de esta zona del litoral también. Actividades que se vengan ahora en próximos días de octubre también la podemos promocionar por aquí. Esto es Libres y Reverdes, y nos vamos con una musiquita. Sí. Y volvemos. Vamos a ir a escuchar una cancioncita de Ricina. Y usted, Marta, trajo toda la música del día de hoy, así que si nos quiere dar un adelanto de qué se trata, esta canción se llama Pueden encerrar tu cuerpo, pero no tu rebeldía. Ojo. Incendiaria de las compas que trajimos hoy. Esa. Hierba gatera, cardo bendito, cuarto puñado de sal.

económico y emocional, ya que el sujeto implicado tenía la intención de seguir con el embarazo, claramente con intenciones de perpetuar una relación bastante tóxica que ya venía terminando hace un tiempo. Antes de iniciar el aborto, me conecté profundamente conmigo y la energía que me habitaba. Nos escribí una carta, nos di las explicaciones necesarias y a través de ella fui despidiendo y soltando los miedos que tenemos impregnados en nuestro ser por el sistema patriarcal. Abracé mi decisión, entendiendo que era lo mejor para ambos, y me lancé de lleno al proceso. Todo el tiempo fue muy intenso para mi cuerpo y mis sutilezas. No solo solté un ser, sino también dependencias, miedos, inseguridades, y pude habitar ese momento como un momento integral en nosotros. Debido a todo esto, es que repudio la satanización del aborto que ha planteado la religión y la cultura en la sociedad. Y entendiendo que no todas tenemos la misma historia, la misma compañía y el mismo desenlace, es que me parece fundamental la despenalización del aborto. Por otra parte, agradezco a todas las mujeres que a lo largo del tiempo han acompañado partos y abortos de la mejor manera y han compartido sus experiencias en favor de la autonomía de nuestras cuerpos. La maternidad será deseada o no será. Aborto libre. Fuera Estado, fuera Iglesia, fuera opinología, no más cárcel ni fastidio a quien abortar decida, que el mandato colonial quede en ceniza y que sobre ellas crezca nuestra autonomía. Aborto libre. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Porque hacía lo que quería. Y aquí seguimos entonces en este Libres y Reverdes con nuestra primera entrevistada. Recordemos que estamos transmitiendo por Radio La Afquenche y también retransmitiendo a otras radios amigas, compañeritas. Entonces estamos con Francisca, fotógrafa, feminista, como les comentábamos recién, de acá del Litoral Central. Buenas tardes, compita, ¿nos escucha? Hola, hola. Hola. Estamos probando tecnologías. A ver, ¿la saco de acá? No, pero deberías. ¡Halo, halo! ¡Hola! ¡Francisca! ¡Hola! Hola. No la escucha. Nuestra tecnología no está funcionando, no. Pero la otra vez había funcionado. A ver, a ver. Vamos a. Bueno, Francisca estuvo. Alguna... capaz que está al lado. Francisca estuvo el año pasado, se fue para la revuelta popular a Santiago y ahí no estuvo como varios días y hizo una recopilación de momentos, la verdad, importantísimos, ¿no?, de la revuelta, que creo que a través de la imagen como que se profundiza, ¿no?, se contagia sí, las ganas de habitar la calle y de darlo todo, ¿no? ¿Está ahora en la antigua? A la antigua. Fran, ¿nos escuchás? Sí. Ah, ¿nos escuchabas recién? No, no se escuchaba nada. Ah, ahora sí. Bueno, Fran, un poco ahí te presentamos como fotógrafa feminista y estábamos comentando también que hiciste un registro muy importante, potente. Sí, potente, potentísimo el año pasado durante la revuelta. ¿Nos querés contar un poco sobre eso, sobre tu rol de fotógrafa, ¿no? Y de cómo la viviste ahí sacando fotos durante en un Santiago incendiado, ¿no? Completamente incendiado. Sí, fue igual una sorpresa al principio porque yo llevaba ya más un año viviendo acá en Litoral, pero justo el sábado 19 tuve que ir a hacer una foto a Santiago de una banda amiga. Y estaba allá y claro, llegué, me bajé en el terminal, empecé a llorar y como que no podía entender mucho lo que estaba viendo porque no había visto nunca, por ejemplo, militares así, tantos militares en la calle. Y resulta que la fotografía en la ocasión era como un lugar así súper acomodado, así en las Condes, así como súper lejos. Y de repente yo estaba allá y se escuchaban los cacerolazos y protestas, así como en lugares donde yo jamás había visto manifestaciones, entonces fue como súper sorpresivo. A mí la verdad es que pese a que yo en 2011 como que empecé a hacer fotos, a hacer manifestaciones y cosas así, porque fue el año que entré a la universidad. Sí. Nunca había visto manifestaciones, por ejemplo, en la casa de los dominicos, así con tantas gente, y fue como súper chocante igual. Yo como que no entendía muy bien qué es lo que estaba pasando. Y fue más complejo a lo largo del día, porque cuando declararon toque de queda esa primera noche. Sí. Yo me quedé así atrapada, por ejemplo, en Las Condes. Uh-huh. Y no pude salir de ahí porque había protestas en toda Avenida Padre Hurtado, que es donde está el Mall Alto, Las Condes, el Mall Los Domínicos. Claro. Que son como lugares súper tranquilos, súper donde no hay nada. Y habían barricadas gigantes, así del mismo alto que los malls, entonces era como súper. sorpresivo, y la verdad es que yo me asusté harto porque el dinero estuvo igual que, o sea, los pagos estuvieron igual que en todos lados, entonces ya esa primera noche no podía dormir, obvio, porque había visto recién que los pagos habían disparado a la gente del barrio alto, entonces como que no podía, no me imaginaba, no quería imaginarme todo lo que estaba por pasar. Uh-huh. En otro lado de Santiago. Entonces creo que la primera noche ya de pillarme con este Santiago en protesta fue así como súper impactante, la verdad. Wow, y ahí después estuviste en la Plaza de la Dignidad, ¿cierto? Sí, o sea, ese primer día, bueno, el otro día ya después yo pude llegar a la casa de mi familia, que es en la Florida, y ahí estuve un par de días más. Haciendo fotos igual, pero como, o sea, yo era la primera vez que me puse a grabar arte, porque me di cuenta que los balazos igual en las fotos como que no se notan, entonces empecé a hacer como harto registro de video, porque ya la situación estaba empezando como a cambiar, y bueno, uno, por ejemplo, si veía los medios de comunicación normal, pues ni siquiera se hablaba de perdigones, de nada, había como mucha negación en torno a lo que estaba pasando, entonces como que me dio esa necesidad de hacer registros así como más evidencia que algo así como más como fotos así porque sí. Uh-huh. Entonces, bueno, después obviamente yo tenía que volver al litoral porque acá es donde vivo en el fondo y tengo que hacer mis cosas. Uh-huh. Y estoy yendo igual harto al puerto a hacer registros y también era como una dinámica muy diferente a lo que es en Santiago, porque acá, por ejemplo, lo que más había los días que yo fui era los movimientos de portuario. Claro. Que igual es como una manifestación mucho más, era como un carnaval, eran muy prendidas las marchas así de portuario. Sí. Y bueno, ahí en el registro igual, esos días uno, y yo sé que a varios colegas también les pasó, que uno hizo mucho material. Yo hasta el día de hoy tengo videos que todavía no he terminado de ni siquiera de revisar, porque fue como una experiencia así muy, muy grande, entonces como que estaban pasando muchas cosas simultáneamente, y claro, había que hacer mucho. Yo creo que eso igual con el tiempo va a ir como decantando el archivo de tanto el mío como el de mucha gente, porque también mucha gente empezó a hacer registro y la circulación de las imágenes, yo creo que igual fue súper parte fundamental de lo que fue la protesta igual. Uh-huh. Y eso igual yo creo que también incide en lo que ha sido como la foto, como que ha cambiado un poco la percepción de la foto a nivel masivo, siento yo. Y ahí la gente ahora, pues, ya hace un par de años la gente no confiaba tanto en los medios independientes, y ahora es que la verdad es que los medios independientes tienen harto arrastre. Uh-huh. La credibilidad ahí. Y sí. Compita, usted nos comentaba también sobre que no se alcanza a ver, ¿no? Todo, no se alcanza a mostrar en una foto todo lo que pasa, ¿no? ¿Cómo es eso? Sí, es que por ejemplo igual me pasaba que bueno, igual con los años uno va adquiriendo un poco más la práctica con respecto a hacer fotos como el manifestacero, porque igual es todo, hay que tener esta responsabilidad, igual pues están pasando como muchas cosas alrededor de una, ¿no? Como trabajando y también como manifestante, igual pues porque uno sabe que está haciendo de repente su trabajo, pero bueno, está ahí parado ahí y manifestante más no hace. No, eso no. Entonces, igual hay que ser responsable como lo que uno va a mostrar. Uh-huh. Y también en cómo uno está dispuesta a hacer ese trabajo, porque por ejemplo, yo al principio, cuando empecé con estas fotos, a hacer fotos del estallido, iba como con la misma confianza con la que iba a las marchas antes. Y claro, como que había, que se ponían violentas como después de cierto rato, pero como que ahora había otro nivel de violencia que al principio como que yo lo estaba tratando de negar, por así decirlo, y después me di cuenta que no, que estaba como instalando ya a otro nivel, entonces como que había que cambiar un poco la estrategia, porque estaba siendo como mucho más sangrienta. Sí, nos imaginamos acá que también tuvieron que cambiar como tus métodos de autocuidado, ¿no? De cuidar los equipos también, la protección. Sí, porque por ejemplo, yo un par de veces años antes me habían quizás mojado los equipos o cosas así, pero ahora estaba muy difícil el tema de trabajar en terreno por los gases, los disparos. Entonces, claro, me tuve que conseguir esta máscara que tapa toda la cara. Uh-huh. Y es súper difícil trabajar con eso porque resta mucho el ángulo de visión, pues. Entonces uno como que, aparte de que no puede ver bien la cámara, tampoco puede ver muy bien alrededor. Claro. Y también, como te decía, como estas manifestaciones empezaban a ser como más grandes, era como más impredecible igual saber lo que iban a hacer los carabineros. De repente uno, como que me tocó verme envuelta en situaciones súper extrañas, cuando había como estos momentos de repliegue, cuando empiezan los pasos a actuar y uno tiene que salir como en ciertas direcciones. Uh-huh. Y ahí empezaron como a sobrepasar los límites igual, pues. De meterse a la propiedad privada, de empezar a seguir gente. Entonces, en esos momentos que la historia como que uno conoce empieza a cambiar, y es como difícil hacer fotos, o al menos obviamente uno siente miedo, entonces uno es más testigo y después se hace algo quizás no es tan decidor de ese momento, no sé si me explico. Sí. Pero en algunas situaciones, por ejemplo, yo empecé a preferir grabar porque de repente, claro, están disparando, yo también tenía que correr, entonces, para tener un verdadero registro como de lo que estaba pasando, prefería el video, porque empecé a agarrar que, claro, estoy haciendo evidencia más que un trabajo de registro fotográfico así, como documento. Claro, es como un registro ahí más vivo, o sea, como... Es como, claro, pasando ya más como a lo legal de repente, porque obviamente está documentando algo que no debe ser. Uh-huh. Ya, compita, vamos a ir con una... ¿Cómo? Una red social, así vamos... claro, mientras escuchamos una canción vamos viendo las fotos que tiene la compañera... En el Instagram. Ya. ¿Cómo es su Instagram? Mi nombre es el Francisca Jimena Donaire. Francisca Jimena Donaire en Instagram. Vamos con una cancioncita y volvemos en un ratito. Vamos a seguir conversando sobre también fotografía y machismo, ¿no? Ahí. Sí, vamos a decir todo lo que nos compete. Ya, compita, no se vaya y volvemos. Nunca

de Libres y Reverdes por Radio Lafquenche y por estas otras radios amiguitas, compañeras que nos retransmiten. Recordemos que estamos hablando con Fran Jimeno, la pueden buscar en Instagram también, una fotógrafa del litoral, que nos está contando su experiencia durante la revuelta social, todo lo que fue este estallido y lo que significa ser registradora de lo audiovisual, o sea, de lo visual en primera, luego ella también se fue por lo audiovisual, como una forma de registrar todo lo que sucede cuando salimos a la calle. Seguimos al teléfono con ella para que nos cuente también ahora los machismos que están ahí involucrados en el mundo de la fotografía y del arte desde esa perspectiva. Contrahegemónico, ¿no? Sí. Fran, volvemos con usted, compañera. Un poco esto que decía acá la Marta, para que nos cuente sobre cómo es ser feminista y mujer y ser fotógrafa. ¿Nos escucha la Fran? ¿Aló, aló? No, no se escucha, París. Vamos a tener que volver a nuestro sistema nuevamente. Tratamos de probar. Aló, aló, nos escucha Fran. Y el teléfono tampoco tiene nada que ver, no está como... No. Ya. Era. Fran, ¿ahí sí nos escucha, compañera? Sí, escucho. Bien, buena. Era un poco para que no... ¿Cómo? Hola. Hola, ¿me escuchas bien? Sí, te escuchamos perfecto. Un poco ahí para, como decíamos en la presentación, de que nos cuentes, ¿no? Cómo es ser feminista, fotógrafa, en la calle, en una contrahegemonía también bastante machista, ¿no? Se da espacio para muchas cosas. en los medios independientes, de contracultura, la verdad es que como Chile igual es un país súper peligroso de repente para ejercer algunas cosas, se usa mucho trabajar desde el anonimato. Los grupos o la prensa independiente en general trabaja anónimamente. Entonces en esas dinámicas obviamente hay como una doble negación de la mujer, porque sucede mucho que estos grupos, por ejemplo, como que los que toman las decisiones y cosas así son hombres y se ocupa el trabajo de la mujer, pero la mujer no participa como en los procesos de formar los medios, o de decidir qué se hace y cosas así. Uh-huh. Y eso, la verdad es que cuando uno se organiza y conoce gente, bueno, lo hace como desde lo laboral, después empiezan a hacer como la solamitad y cosas así, pero más allá de lo que de como el buen trato que se pueda dar entre las partes, no hay como una forma para regular algo así laboralmente, porque no cabe eso dentro de los trabajos como formales. O tampoco es que se genere dinero con los medios independientes, la mayoría, entonces tampoco hay mucha... En tema laboral de repente es mucha pega para cero beneficio. En el fondo, como que pasa que muchas compañeras... se ven y pasan no solamente en Santiago, sino que en todo Chile, y probablemente afuera sea igual, que muchas compañeras se exponen y cosas así, el único como beneficio o retribución por su trabajo es que las imágenes circulen y que la gente esté informada, en el fondo, como que muy... No participan como de los procesos de construcción de los medios, porque de repente igual los medios van creciendo y aún así no incluyen a las compañeras. Eso sí pasa harto. Sí, pasa como y en además todo. También pasa que en la calle también sucede otra cosa, que también hay fotógrafos acá en Chile que también tienen mucha trayectoria y llevan más años trabajando. O la gente de la ciencia, por ejemplo, y se creen dueños de la calle, pues empujan a las compañeras. O si son pautas de prensa, también hay choques, por ejemplo, con los camarógrafos de televisión y cosas así, gente como que está acostumbrada a empujarse entre ellas para tener como la imagen de la primera fila, por ejemplo. Uh-huh. Y cuando uno es independiente y mujer, es como mucho más difícil verse y como lidiar con esas dinámicas igual. Si la prensa igual es un mundo súper bizarro, así bien absurdo. Algunas cosas. Sí, porque ese ambiente iba a quedar como liberado, ¿no? De, del patriarcado, que también hay que disputarlo en todos lados, como destruirlo, ¿no? Sí, yo creo que una de las cosas como que más rescato de lo que fue, o sea, de lo que ha pasado como desde la revuelta hasta ahora, ha sido como que hemos conectado con muchas compañeras o la circulación de imágenes se hizo como mucho más masiva. Como que al menos en las redes sociales hubo como un quiebre entre lo que se trató de, lo que antes era como las fotos que circulaban masivamente, ahora como que eso se democratizó un poco. Uh-huh. Y eso ha ayudado harto igual para que las cabras en general no levantamos nuestro trabajo desde otras veredas, o hacemos otro tipo de cosas. Y el conectarnos y el vernos en la calle, porque también uno empieza como a, antes en las marchas quizás uno veía muchas compañeras de repente, y ahora era como que había otra necesidad igual de conocer a la gente que estaba alrededor de uno trabajando igual, pues como un tema de seguridad también. Claro. Entonces creo que igual ahí se han hecho unas redes súper bacanes y que estamos ocupando en el fondo este espacio como clandestino de otra forma, por así decirlo. Bacán, bacán. Sí. ¿Y cómo espera este año la revuelta? Sabemos que va a estar ahí guardadita en su casa, ¿no? Pero, como, ¿qué sentís así? ¿Cómo, claro, un año de haberte sorprendido, ¿no? Con la revuelta y de todavía tener material que ni siquiera has podido ver porque pasaron tantas cosas también, como tratando de recordar así todo. Pucha, se nos escapan un montón de historias. Exacto. Está yo, igual me pillo así como con un poco de desesperanza el tema de la violencia de parte de la del orden, así como la represión que va a haber, eso me asusta igual. Uh-huh. Porque ya tenemos como el caso de estas compañeras de vida. Particularmente la compañera Nicole Cram, que ella igual está afectada hasta el día de hoy, que ya fue mutilada de sus ojos, o sea, ella perdió la vista de su ojo izquierdo el 31 de diciembre, un poquito antes de las 12, y eso hasta el día de hoy está sin respuesta, sin justicia, entonces como que no hay una garantía como de o sea, obviamente nadie va a salir a la calle creyendo que va a estar protegido, por más que vaya con elementos de seguridad o con más que se deje. Entonces a mí eso igual me asusta, porque obviamente no quiero más gente herida, pero lo que sí me anima mucho es que están saliendo y levantándose muchos espacios y muchas manifestaciones en todos los territorios, y eso igual siempre a mí siempre me agrada, porque igual es otra, al relacionarnos de otra forma, igual las personas que trabajamos como desde la comunicación vamos teniendo ventaja, porque la gente empieza a entender más de repente lo que es nuestro trabajo y empieza como a todo a funcionar como mejor para nosotros, como laboralmente. Mm. Pero sí, me da susto igual lo que vaya a pasar ahora un año de la revuelta, sí. La verdad. Ya, compite, entonces. Muchísimas gracias. ¿Sí? ¿Quieren hacerle alguna pregunta? Están corrigiendo. Muchas gracias por la conversa, ¿no? Por el tiempo, por el registro también. Fran también participa de siempre registrando las actividades por lo general que hacemos acá por el litoral. Así que ahí, compita cercana, amiga también. Y eso, ¿algo más que nos quiera contar? O recordemos de nuevo el Instagram, Francisca Jimeno Donaire, en Instagram, para que vea todo el registro. No, y igual más que nada agradecer ahora por el espacio para hablar, y también yo decir que igual estoy muy agradecida de tener la oportunidad de estar acá en el litoral igual, porque para mí fue un cambio de vida que hice alguna vez. Que igual eso me ha ayudado a sobrellevar a todos estos tiempos. O sea, me sentía muy afortunada el año pasado de repente ver tanta cosa mala y tener como esta burbuja acá, literal, o sea, que aquí igual pasan muchas cosas. Afortunadamente tengo como la opción de tener una, de estar en contacto con una red como donde están ustedes. Y eso igual, yo rescato mucho la organización que hay acá, o sea, lo que he visto en comparación a las formas que ya conocía de organizaciones en Santiago y todo, estoy muy feliz de tener como contacto con la red acá de Litoral. Es algo muy, que aporta mucho a toda la lucha que hay. Es algo realmente consecuente, así lo veo yo. Buena. Así que agradecida. Bueno, Fran, muchas gracias. Aquí otra Marta dándole el cierre, agradecida de todo lo que implica tu trabajo, tremendo trabajo, por eso también que queríamos que pudieras compartir acá en la radio, porque nada, pues te vimos, te podíamos ver ahí durante toda la revuelta, como andabas en Santiago, haciendo registro, como dices, Caleta, como ya después era evidencia lo que estabas ahí registrando, no solamente algo claro, histórico, sino súper político también. Y eso, agradecerte, Caleta, por la tremenda pega, porque además también aquí, como dijo Marta, estás también presente en las actividades que se hacen acá en el territorio, y es súper importante, pues es una tremenda acción política, social, de poder que vayas registrando y guardando todas estas acciones, pues es una parte de la historia que vamos construyendo. Así que bacán, pues bacán de que hayas venido para acá a vivir. Muchas gracias. Querida, como mucho cariño para todas. Mucho cariño, y cuando quiera nomás, Libres y Reverdes ahí para que pueda comentar algún trabajo, compartir lo que quiera. Muchas gracias. Un abracito y nos estamos escuchando. Nos chau. Vemos. Ahí estuvimos entrevistando a Francisca Jimena Donaire, búsquenla en Instagram, un excelente trabajo, fotógrafa, feminista, compañera del litoral. Para okay. Libres y Reverdes, por Radio La Fkenche, 87.5, 87.9. Nos vamos a ir a escuchar una cancioncita de Indómita Morfosis, que se llama Octubre 19, y a propósito, de toda la revuelta y todo lo que significó en nuestros corazoncitos rebeldes este octubre del 2019. ¿Qué? Estudiantes indomables, valientes, rabian el cora, saltando torniquetes con piruetas evasoras, cuestionando los abusos de capitalistas normas, negándose a aceptar sus humillantes formas. Cuatro aumentos de pasaje en menos de dos años en una ciudad enorme que requiere ese gasto a pagar comida en cuotas y endeudarse con los bancos, asumir como normal ganar menos de lo que gasto. 30 pesos queda chico, es un puto en el desierto. 30 años de abuso, o mejor dicho, 500 de saqueo a la tierra, las montañas, bosques, muertos, animales encerradas y ríos que son desiertos. Yo no fui a universidad, pero hay quien quiere hacerlo, y nos hicieron creer que estudiar es como un premio, becas o gratuidad, un concurso, no un derecho, y otros en deuda de años pagando el conocimiento. Dictadura militar del 73, con violencia, shock y muerte, el modelo imponen, con tortura, desapariciones y mujeres violadas, las calles ensangrentadas, generaciones masacradas. Luego la democracia y el sistema crediticio, fomenta resignación y estado mental sumiso, promoviendo el capitalismo como forma idealizada, y luego dicen no entender cómo alguien se roba un plasma. Metieron por todos lados la necesidad creada de consumo como estatus de hegemonía blanca, después de años inculcando identificación con marcas y consecuencia, una sociedad con depresión generalizada. Han saqueado toda Latinoamérica destruida, queda chica la frase, nos deben una vida. Privatizaron todo, hasta el agua que bebías, y el 10% de ganancias para regocijo de policías. Personas comprando en cuotas la comida para la casa, y después critican que empresas de alimentos sean saqueadas. Años de años alejándonos de lo político, como si la única opción para esto fuera un partido. Han impuesto un sistema xenofóbico humillante, convenciendo a todo el mundo que enemiga es la migrante. Patriotismo racista, colonial, eurocentrista, que desvincula a las sujetas de América Latina. Mientras tanto, sus sicarios con salud asegurada, propaganda en carretera, borra la sangre derramada, mostrando al asesino como protector y justo.

Bechi, Betsabe, conocida y compañera ahí de acá de los territorios litoraleños, ella es de Santiago y ahora está apañando ahí a los presos de la revuelta desde San Antonio. No, ella es abogada de la Defensoría Popular. Sí. Y de, se me olvidó la otra. Defensa Popular, y está como con toda la... De la cooperativa jurídica. Ajá, de la cooperativa jurídica, sí. Apañando a los presos de la revuelta, ¿no? Porque recordar que desde que empieza, ¿no? Hace un año ya, la revuelta queda el saldo de los presos, de más de 2.500 presos, presas, prese, y es como... Jóvenes. Sí, es la tarea pendiente, ¿no? Sí. Que es liberarlos. No se puede haber pensar en una sociedad más justa y igualitaria si siguen existiendo los presos políticos, y todo preso es político. Entonces, importantísimo en recordarlos también, sí, eso, y activarlos. No olvidarlos, porque obvio que no aparecen en los medios hegemónicos, y cuando hablan, hablan como de... generalizan como los medios hegemónicos, ya sabemos, pues con la delincuencia, que los destrozos, y los más de 2.500 presos son niñas, son jóvenes, están con arresto, algunos llevan mucho rato presos, otros están en el Sename, hay otros que están con arresto domiciliario, a lo largo de todo el país. Entonces es una deuda que ahí no podemos dejar que siga creciendo, y además que siga silenciada, sino que tenemos que visibilizarlos y ayudarles. Hay actividades también para juntar fondos para ellos, para llevarles cosas en distintos territorios. Ahí, después de escuchar la entrevista con la compañera, también vamos a pasarle así algunos datos de la coordinadora 18 de octubre para que estemos atentos también sobre lo que se está haciendo. Se está activando. Todas las semanas hay acopio, todas las semanas hay lucatones, todas las semanas hay visitas a los presos, acopio de libros también, de material también, de estudio, ¿no? Así que eso. Es impresionante. Igual la otra vez escuchábamos un audio de una mamá, y hay varios ahí andando, dando vueltas, de cómo con nada de pruebas, con mentiras, sostienen estas detenciones totalmente injustificadas. Así que vamos a escuchar a la compita. Ya. Mi nombre es Betsabe Carrasco, soy abogada de Defensa Popular, una organización que tiene sede en la... Hola, compañeras, compañeros, compañeres. Mi nombre es Betsabe Carrasco, soy abogada de Defensa Popular, una organización que tiene sede en la ciudad de Santiago, pero que desde el año 2008 y hasta la actualidad defiende a personas criminalizadas y también representa a víctimas de violaciones de los derechos humanos. En este contexto, desde el 18 de octubre del año pasado, cuando comienza el estallido social, hemos visto un aumento significativo de casos de criminalización en el contexto de la protesta social, ya cualquiera sea esta, es decir, en una marcha, en una manifestación, en un corte de calle, en una barricada, etcétera, que se mantuvo prácticamente hasta el mes de marzo, donde luego se vio atenuado por la pandemia, sin prejuicio que dentro de la pandemia también hubo bastantes casos de protesta social donde también existieron detenidos e inclusive también gente privada de libertad. Contarles un poquito que durante este año logramos la libertad de varias personas que estaban privadas de libertad, entre ellas jóvenes, estudiantes y también menores de edad, y podríamos decir hoy día que hay una menor cantidad de personas que defendemos que se encuentra tras las rejas, sin perjuicio de eso que hay también otra cantidad de personas que, si bien no están con la medida cautelar que es de prisión preventiva, están con procesos penales donde también arriesgan su libertad. Y por supuesto que hay un grupo que por suerte hoy día es más reducido, pero no por ello menos significativo, de compañeras y compañeros, básicamente son todos varones, que se encuentran en prisión preventiva a la espera de sus juicios orales, donde se espera que puedan ser absueltos y de esa manera puedan salir de la cárcel. Sin embargo, las imputaciones y las acusaciones que ha presentado el Ministerio Público o Fiscalía son bastante altas. Entonces hoy día estamos en un escenario complejo porque ya se ha empezado a ver en otros territorios también, como por ejemplo en Concepción, hace muy poquito también el otro día en Arica, las primeras condenas con penas efectivas. ¿Y qué significa esto? Que implican que la persona cumple una determinada cantidad de años, pero siempre privado de libertad. Entonces ya hemos empezado a ver una primera avanzada de personas condenadas ya por delitos cometidos en el contexto del estallido social, o delitos también como nosotros en Defensa Popular los llamamos, que se llaman cometidos en el contexto de la protesta social, en su gran espectro. Y eso obviamente es preocupante, y también por eso, a propósito de cumplirse un año del estallido social y también a propósito de todo lo que se viene el próximo año de esta discusión constituyente, es que hay que no olvidar en la lucha que se está dando en las prisiones, la prisión política y la gran cantidad de jóvenes, en su gran mayoría, que se encuentran privados de libertad en todo el territorio chileno, es decir, de Magallanes a Arica, y también la cantidad también de personas criminalizadas que ha sido y que lamentablemente creemos también que va a seguir aumentando una vez que se reactive también las manifestaciones, y teniendo en consideración que hay también dos leyes, que es la ley antibarricada y la ley antisaqueos, que durante el mes de enero de este año endurecieron las penas para esos delitos, y por tanto también ahí tenemos un aumento represivo que justifica de una u otra forma que haya muchas personas privadas de libertad y que arriesguen penas efectivas eventualmente, luego por supuesto de un proceso penal. Intuición, no me dejes, déjame en esta misión. Que la hija que no tuve para hacer la guerra mejor se transforme en trinchera creando revolución. Que mi madre tierra muere y no queda solución. Sanación para el alma que el patriarca contaminó y nos enfermó, potenciando la maldad alrededor. Contaminó y nos enfermó, potenciando la maldad alrededor. Valiente combate el sistema, y en su norma van impuestas tus cadenas. Ármate, sé valiente, combate el sistema. Amor propio y amor para la guerra. Ármate, sé valiente, combate el sistema, y en su norma van impuestas tus cadenas. Ármate, sé valiente, combate el sistema. Amor propio y amor para la guerra. Guerra de clase presente, siempre he crecido entre pobladoras fuertes que te sacan el pan de los dientes para brindarlo a su pollito y a su gente. Gente de magia y de bravura, machaca la nota para romper la atadura. Seremos la llave que rompa este sistema. Yo confío en ti, más allá de este tema. Yo siento tu fuerza y esa resistencia de cabra guerrera y de las que están presas. De toda esa mamita germinando semilla y de las que la enterraron por opción de vida. Ármate, sé valiente, combate el sistema. Ármate, sé valiente, combate el sistema. Ármate, sé valiente, combate el sistema. Que en su norma van impuestas tus cadenas. Ármate, sé valiente, combate el sistema. Amor propio y amor para la guerra. Ármate, sé valiente, combate el sistema. Que en su norma van impuestas tus cadenas. Ármate. combate, sé valiente, combate el sistema. Amor propio y amor a la guerra. Entre gases y balazos, empapados sobre una desmembrante placa de cemento que lo colma todo y desconecta el lazo madre tierra, renacen una y otra vez las almas insaciables de libertad, de esto tan utópico y considerado inalcanzable, hasta por ellas mismas, pero que no dudarán un instante en darlo todo para saborear sus momentos, porque estamos hechos de momentos, y sin importar el calibre de nuestro accionar, nos lanzaremos a tomar un trozo de ello, abrazando el miedo y los posibles errores, y desvelando posibilidades buscando ser certeras y sigilosas. Ármate del fuego que no quemaste, tomaremos el rencor, le daremos candela a toda institución, le daremos candela, vamos a aprender todo, cuando no hay problema, vamos a incendiarlo todo, todo, no quedará nada, nada. Uno de los casos también importantes que tenemos de compañeros privados de libertad es el caso de los detenidos de la revuelta de San Antonio. Estos son cuatro jóvenes que el día 3 de marzo fueron a manifestarse. Habían varias convocatorias en la comuna de San Antonio y los chiquillos fueron a manifestarse. Luego de eso fueron detenidos por personal de la PDI, acusados de haber realizado un atentado contra la PDI y la Fiscalía, para posteriormente ser controlada su detención. Y al momento, por supuesto, de su detención, también los chiquillos fueron víctimas de violación a los derechos humanos, es decir, fueron torturados por personal policial dentro del cuartel policial de la PDI de San Antonio, y en ese contexto es que son formalizados por ley de seguridad del Estado, homicidio frustrado y también daños calificados por haber supuestamente atentado contra la PDI y la Fiscalía. Desde esa fecha, desde el 3 de marzo, se encuentran en prisión preventiva en la cárcel de San Antonio, al menos tres de ellos, Giordano Santander, Jorge Hernández y Claudio Bravo, y un cuarto imputado pudo obtener su libertad toda vez que era una persona de riesgo por el coronavirus. Entonces, debido a esa razón, pudo acceder a la libertad. El día 4 de noviembre los chicos tienen su audiencia de preparación de juicio oral, que es el momento donde se presentan las pruebas de la fiscalía y también la defensa puede objetarlas y también presentar prueba propia, con las miras ya de realizar un juicio oral. Las penas que la fiscalía está pidiendo por este caso son altísimas, es decir, está pidiendo a todos los chiquillos, les está pidiendo 15 años, a cada uno solamente por los daños, y a Giordano, que se le acusa del homicidio, está pidiendo 15 años más. Ya, por supuesto que la hipótesis, teoría de la defensa, de defensa popular, es que ellos no participaron en cómo describe los hechos la fiscalía, sino que tenemos una teoría alternativa y que tampoco estaríamos en presencia de un delito de ley de seguridad del Estado, ¿ya? Porque esa ley agrava mucho las penas y por supuesto que tiene un fin político de criminalizar, de sancionar a quienes se han movilizado este último tiempo a propósito del estallido social. Entonces, ese caso, ahí hacemos un llamado también a quienes están en la quinta región a tenerlo presente. Son tres jóvenes que eran activos, que eran parte también de la primera línea de San Antonio, y eso nos parece complicado, toda vez que demuestra que no solamente en la región metropolitana, sino que en todos los territorios se ha criminalizado de la misma manera la protesta social. Así que hacemos un llamado también desde Defensa Popular a estar activo frente a ese caso, y también, como yo les decía anteriormente, a todos los casos que están abierto, están vigentes. Hay varias iniciativas también para apoyar a los presos políticos. Recordar que las personas privadas de libertad tienen bastantes necesidades, No es como dice mucha gente que casi que lo están manteniendo, al contrario, se le debe proveer alimento, artículos de aseo y también recordar que desde la pandemia ellos tampoco han tenido acceso a tener contacto con su familia, entonces eso también los tiene en una situación de aislamiento bastante compleja. Así que eso es importante, seguir atento a los procesos de criminalización, a también a los procesos de personas privadas de libertad y también a acompañar todos estos procesos. Defensa Popular tiene redes sociales, tiene Instagram, Facebook y página web donde también pueden revisar la información nuestra y también contactarnos en caso de requerir apoyo. Ahí estamos escuchando a la compañera abogada de Defensa Popular. Información importantísima de casos de detenidos de San Antonio, que recién el 4 de noviembre tienen su audiencia. Entonces, para que estemos atentos desde Radio Las Quenches, estaremos ahí también siguiendo el caso, ¿no? Para ver qué sucede. Pensar que esto se le están pidiendo 15, 30 años. Todos los que habitamos las calles sabemos que es imposible las acciones a las que se nos hace cargo muchas veces. Es obvio que el atentado con la PDI lo hicieron ellos mismos, ¿no? Prendieron fuego ellos mismos la PDI, son ellos los que hacen este tipo de montajes que ya hemos visto, ¿no? Está totalmente probado de toda la cantidad de montajes que han hecho desde un año hacia ahora, los Paco, los Rati. Así que eso, ahí todo el Nehuen para los compas detenidos por la revuelta. Vamos a estar ahí en comunicaciones con Defensoría Popular para ver cómo se va desarrollando este caso y también cómo se van sucediendo nuevos casos, ¿no? Así que ahora sí, nos vamos con... Y volvemos enseguida. Bruja, mamá, a mí me decía la bruja. Matices, recuerdo mis raíces, que el año que fuimos felices, corriendo como perdices. Escucho a mi ancestra, la tierra nos conecta, el desarrollo me atormenta, el piu que me revienta. Como del pan y su viereza, su fuerza y su destreza, que las forestas le rezan, mamó sus cuellos y sus cabezas. Los bosques arrasaron, con el cemento avanzaron, conocimiento nos robaron, presa animala no domaron. Dicho atenta el piu que cuando vuela por el cielo, fue el grito de guerra, me inspira a tomar vuelo para aprender de mi ancestra y de la mapu su la web. Ansío que la caléndula y el artemisa me conviden de su nehuen. La melisa y la ortiga, tan gourmet, fortalece. Cuando la huicha los debilita, tambalea o estremece. Que con la pólvora, mi sangre y mi raíz se relaja con benzina. Solo espero la chispa que encienda a toda la huinca asesina. Mal bomie, ani mapu chenguen, pipamu, mapumu, amulepe con cuché, amulepe ayekan, amulepe huichan. Ayu que lenta, ni piu que la miel. Marronie, tani mapuche, nien, tipamu, mapumu, amulepe kukuche, amulepe ayekan, amulepe huichan, ayu que lenta, ni piu que la miel. Escribo y pantomima de la ciudad, diciendo que hay una sola verdad, construida en la legalidad, controla vida tanto en los centros comerciales como en los tribunales. El panóptico y sus efectos son reales, pero también es el idilio de las criminales. Orgullosa de mis comensales, delirio sangriento, avanza la huicha, estén atentos. Esto es por el canelo y su lamento. Nuestra guerra no contiene monumento, es la voz del trueno y todo su estruendo. Es el volcán descomedido que quema con su aliento, que arrasa el cemento asiento. Noches en que el bosque aúlla, se abruma, y en el run run de mis emociones intuyo que todo se vuelve oscura. La montaña siempre está calma y observándola me escucha. humo del espacio-tiempo. Los árboles de mi san me rodean con tus zumbidos y me dan abrigo. Mi tarea me mantengo y germino. Me niego a abandonar lo menino genuino. Esa fiera en mi interior ansía dejar cualquier temor. Con las animales nos rodeamos en calor. Y luego de mi desescamación, me enciendo con un afán destructor. Mai mauei tani mapucheng en tipa mua kumu amulepe kompuche amulepe ayekan amulepe weichan ayuke len tani piuke la mien. Mai mauei tani mapucheng en tipa mua kumu amulepe kompuche amulepe ayekan amulepe weichan ayuke len tani piuke la mien. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Y aquí continuamos en este Libres y Reverdes por Radio Las Quenchas, la 87.5, 87.9 FM, también por la aplicación de Radio Las Quenchas. Continuamos hablando sobre toda esta revuelta y esta conmemoración, recordatorio de un año ya de esta revuelta y de todo lo que ha significado en cuanto a la represión y en cuanto también a las transformaciones de todos nosotros y cómo nos planteamos ante la vida. Sí, a propósito de este aniversario, nos parecía importante también conversar ahí sobre, primero así como con una compañera que es militante, que ha estado durante la revuelta ocupando espacios en diferentes asambleas en Santiago, y ahí que nos cuente un poco cómo ha sido este año, ¿no?, de revuelta en Santiago y en Chile. Y también de los autocuidados, ¿no? Porque sabemos que se vienen días álgidos con una ocupación importante en las calles y que los pacos siempre son unos asesinos. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer para cuidarnos? Hola. Hola, sí. Hola, compañeras. Un gusto escucharlas y agradecerles por el programa. A mí. Bueno, me parece que el tema de los cuidados es necesario seguir, digamos, el instinto y además ser consciente de todo lo que hemos aprendido de estar habitando la calle en este contexto de represión, que como ya sabemos ha sido verificado por una gran cantidad de organismos internacionales. Ahora hace poco vimos cómo Amnistía Internacional aconseja buscar castigar penalmente a los responsables políticos de esta violación a los derechos humanos, y por lo tanto es necesario, digamos, estar atento a los campos, a todos los ámbitos de lucha, de visibilización de lo que es la represión, de tomar registro cuando se están llevando detenidos a compañeros, pero sobre todo, digamos, el resguardo personal. Ya me parece que todas las personas que habitamos la calle regularmente en el enfrentamiento con los pacos, tenemos que no olvidarnos de andar con nuestro documento, de saber cómo tienen que ser, digamos, cómo nos tienen que notificar de nuestros derechos, pero además, sobre todo, ser conscientes de que la ley no nos está protegiendo, de que los protocolos no se están respetando y que, por lo tanto, la primera red de cuidado tiene que ser con aquellas personas con las cuales nos desplazamos por los sectores donde se están desarrollando los enfrentamientos, y además de poder contar con una red de abogados, de organizaciones que sean capaces de acompañarnos en el caso de que alguno sea detenido. Así que me parece que el llamado es sobre todo a que seamos conscientes de que de que ya llevamos bastante tiempo en la calle, digamos, a pesar de la pandemia, y que por lo tanto ni siquiera, o sea, ningún cuidado va a ser, digamos, va a ser de más, desde el cuidado personal, que tiene que ver con la ropa, con ir con ropa oscura, con llevar ropa de cambio, con buscar puntos ciegos cuando nos cambiamos la ropa, en el caso de compañeros que usen, digamos, algún tipo de artículo, digamos, de contradefensa, limpien bien sus manos en el caso de que tengan contacto con algún tipo de combustible, asimismo que cubran sus rostros, que usen antiparras, cámara antigases, que estén articulados en toda una red de cuidado que me parece que se encuentra muy bien desplegada en la calle, que como sabemos, digamos, cuando se entra a la primera línea, cada uno sabe perfectamente cuál es el rol que ahí está, que está cumpliendo, que es muy importante, digamos, cuidar el anonimato y la seguridad de todos los compañeros que están ahí, permitiendo que la protesta se desarrolle, porque además recordemos de que este enfrentamiento, digamos, que se da con los pacos no es porque estamos haciendo poesía en la calle, que también, pero sobre todo que este enfrentamiento se da de manera de una manera para poder proteger la protesta social. Si no existiera la primera línea, si no existieran esas grupalidades que permiten retener la fuerza de carabineros, la protesta social simplemente no podría ocurrir. Totalmente. Eso, el autocuidado, ya creo que en los grupos ahí está circulando harta información, ¿no? Respecto a cómo se viene. Y eso, ¿Qué panorama abre en Chile este aniversario de las revueltas? Así que es lo que se está tejiendo, conversando en las asambleas también. Sí, bueno, yo hace poco me cambié de lugar de residencia, por lo tanto tuve que cambiarme de asamblea también, porque la otra me quedaba muy lejos, con el toque de queda no alcanzaba a llegar. Pero me parece que la dinámica de la asamblea sigue bastante activa en la cuestión fundamental, que es mantener abierto el proceso y permitir, digamos, la activación de todos los territorios, la visibilización de la protesta social en los diversos espacios públicos, además de poder ir generando las discusiones necesarias, entendiendo que las asambleas territoriales, digamos, nacen a partir del 18 de octubre como una nueva forma de hacer política, ante el desprestigio de los partidos políticos, ante el rechazo de estas prácticas, ¿cierto?, que son tan verticales, tan patriarcales, que están tan denostadas, que son, digamos, que me parece que el gran enemigo que se ha levantado en esta gran revuelta popular es los partidos políticos, en términos de cómo se ha desvirtuado completamente la función que venían teniendo, la tradición, digamos, de funcionamiento del siglo XIX y principio del siglo XX en torno a poder materializar las distintas posturas políticas de una sociedad. Entonces, ante la captura total, digamos, en una lógica neoliberal de la práctica política, ante esta privatización de la política, como muy bien lo nombra María Galindo, la compañera feminista boliviana, finalmente nos encontramos con que los partidos políticos solamente hacen ketín, pero que finalmente tanto la izquierda como la derecha gobiernan con el mismo tipo de política. Entonces, ante ese malestar, digamos, las asambleas territoriales se han posicionado como un lugar de conversa, de escucha, de qué hacer, de ocupación del espacio, de los territorios, de los espacios públicos, y a partir, digamos, de la pandemia, donde tuvieron esta mutación o se hicieron cargo, en definitiva, como tantas otras veces ha ocurrido cuando Chile vivió una catástrofe, de poder llevar adelante las ollas populares, las ollas comunes, y poder brindar alimentación y los cuidados básicos de la vida ante la pandemia, ahora nuevamente, digamos, están recuperando ese rol con respecto, está pasando una caravana fuera de mi casa. Están una caravana, bueno, donde estoy viviendo, que es el Valledor Sur. La verdad es que hay muchísima actividad, está muy prendido el territorio, hay cortes de ruta, bastante, muraleadas, proyecciones, y me parece que, bueno, que ahí se nota, digamos, esta nueva forma de hacer política, que son las asambleas territoriales. Y además que también, digamos, en este contexto de apertura en torno a que ha retornado la vida política, digamos, el conjunto de la sociedad. Me parece muy interesante poder ver cómo todas las fuerzas políticas del campo populista pueden desplegar su estrategia. Entonces, así encontramos sectores, qué sé yo, de una tradición anarquista, otros de una tradición comunista, otros de una tradición, qué sé yo, popular, de organizaciones sociales, digamos. Hoy día el nivel de participación política es muy amplio y eso permite, digamos, que cada grupalidad pueda desplegar todas las inteligencias colectivas y las experiencias de lucha para poder ir permitiendo abrir este proceso y poder realizar las transformaciones sociales que tanto requieren. Ya, sí, ahí nos queda un poco también de lo que veníamos como hablando, ¿no? De que empezó, se abrió una brecha, ¿no? Esta como frase de Chile despertó, ¿no? Donde hubieron como significativas avances, ¿no? En cuestiones de derechos sociales también, por un lado, que fueron a partir del estallido social, ¿no? Cobrar el 10% de la AFP, tal vez, o algunas cuestiones, creo que es lo único en realidad, pero que era impensado, o sea, que no significa mucho un avance como de materialidad política, pero sí que representan algo que era impensado antes del 18 de octubre del año pasado. O sea, que hoy día haya una elección por el apruebo o el rechazo para ver si se puede modificar la Constitución, era impensable antes del 18 de octubre. Entonces, parece que se abre esa brecha y que están todos los derechos para conquistarse, ¿no? Y que eso únicamente es así. Los olvidados también que nos mencionaba usted, compita, y muchísimas gracias, compita. Un abrazo afectuoso, compañera. Gracias, muchas gracias. Nos estamos comunicando próximamente y vamos con una canción, ¿no? Amiga, tú de la primera fila, embestida en rebeldía, eres fuerza que nos guía. Que el mundo entero sepa, te dispararon sin tregua. Por la paz ellos dijeron, torturando nuestro pueblo. Rebelión de octubre, nuestra América nos une. Rebelión de octubre, dignidad nos constituye. Octubre, rebelión, con honesta convicción. Octubre, rebelión, se lucha desde el corazón. Kim ye vitang ye wei shan tu fa meo amule pein ka won we're on with mari she wei. Pactaron silencio, firmaron un acuerdo, escondieron documentos. Dime tú quién es violento, mientras nuestros muertos sin justicia ni presos. Vamos a quebrar silencio y la vida alzaremos. Rebelión de octubre, nuestra América nos une. Rebelión de octubre, dignidad nos constituye. Izquierda, Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Estamos de vuelta en Libres y Reverdes por Radio Lafkenche, comunicando desde la orilla, todos los jueves con repetición los lunes a las 10 de la mañana. Ahí volvemos, volvimos después de un interfaz ahí que ya tenemos acostumbrados a todos nuestros oyentes. Volvemos en este programa a propósito de la revuelta, ¿no? Hemos como tenido harta información sobre... este proceso que se abrió en Chile hace un año, y desde diferentes lados, desde la fotografía, desde el activismo en las calles, desde la legalidad también, apañando a los detenidos. Y a propósito de eso, tenemos un comunicado de la Organización de Familiares y Amigues de Presos, Preses Políticas de la Revuelta Social, que es de ayer, que dice: hoy miércoles 14 de octubre de 2020, la Organización de Familiares y Amigues de Prisioneros Políticos, OFAP, asistió a las afueras de La Moneda para hacer entrega de una carta dirigida a Piñera con el fin de exigir la libertad de nuestros familiares y el cese de la criminalización y ensañamiento jurídico con la juventud que se moviliza. Acompañamos la carta, que fue recepcionada en la oficina de partes, con una masiva manifestación en el frontis del edificio representativo del Estado de Chile, donde distintas colectividades e individualidades se unieron en el grito por la libertad de quienes se encuentran secuestrados en las cárceles del capital. Esta es una más de las acciones que se seguirán llevando a cabo hasta obtener la libertad de nuestros presos políticos. Basta de criminalizar al pueblo que lucha. Libertad ahora, no más presos por luchar. Bueno, bacán. Sí, importantísimo entonces no olvidarles, seguirlos nombrando, seguir que estén ahí, estemos pendientes de los casos, de lo que como continúan, de las audiencias. Tenemos también un audio de una mamá de uno de los chiquillos que está también que está preso, también, como hemos dicho, con pruebas absolutamente sin pruebas, en realidad pruebas inventadas. Así que ahí hacerles el aguante a estos compitas. Vamos a escuchar el audio entonces. Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy día es 9 de octubre. Del 2020. Hoy día tuve una muy mala sorpresa, se puede decir. Bueno, me llegó una mala sorpresa. Estoy hace ya 11 meses que estoy esperando que a mi hijo me lo condenen, pero mi hijo ha tenido 3 veces medida cautelar. Bueno, para ordenar esto voy a hablar lo siguiente. Mi hijo está acusado por quemar el hotel Principado, el aparta hotel, y por lanzamiento de molotov. ¿Qué pasó? Que en el hotel no hay evidencias, no hay nada. Y mi hijo no lo quemó, ni los otros chicos, ni Matías, ni Benjamín tampoco. Entonces aquí hay un fiscal, Álvaro Pérez, que se está ensañando con los chicos y está dando condenas de proporcionado. Entonces, cuando ellos lo formalizaron, la formalización era de 15 años para cada uno. Ya esperamos, pasaron los meses, se pidieron 3 veces medida de cautelar y nunca pasó nada. Siempre rechazadas. Entonces, ahí tú te pones a cuestionar ciertas cosas. Tú dices: chuta, violadores, arresto domiciliario, hasta asesinos, arresto domiciliario, narcotraficantes, arresto domiciliario, pero un cabro que andaba en una protesta, no. Entonces esto se llama prisión política, porque no puede ser que un cabro que esté en una protesta que está ahí tenga tanta represión y está tan reprimido y toda la justicia y el peso de la ley les caiga 10.000 veces peor. de una persona que hace más daño que está ahí, porque supuestamente mi hijo es un peligro para la sociedad, y el Matías y el Benjamín también, y no es así, porque yo con mi hijo no le he hecho daño a nadie. Mi hijo es un niño vegano, es un cabro re tranquilo, es un estudiante de música en arte, los otros chicos también son estudiantes, y en fin, todos tienen particulares de cosas, entonces te cuesta entender esto, y para entenderlo tú tienes que vivirlo. En fin, bueno, como iba, voy a volver atrás de que habían tenido 3 veces mi cambio de medida cautelar y no pasó nada. Esperamos, tuvimos un abogado, 2 abogados, ahora vamos por el 3er abogado. Pero el último es como el mejor, don John Maul. ¿Qué pasó? Que día el 9 de octubre era la resolución para dar cuántos años era por cada uno. Entonces uno siempre se imagina que podía ser, si esa vez dieron la formalización, dieron 15 años, y uno se imaginaba que podía bajar o quería mantener. No, podía. La mala sorpresa que eran 25 para mi hijo, 24 para el Matías y 29 para el Benjamín. Y uno piensa y uno dice, weón, ¿qué onda en este país? ¿Qué está pasando, cachai? ¿Qué? ¿Cuál es la justicia? Aquí no hay justicia, ¿cachai? Aquí no existe la justicia, porque unos cabros están en contra del gobierno, los hacen pebre, y más con los montajes, con toda la mierda que los hueones saben hacer, porque ellos lo saben hacer. Ellos saben hacer los montajes desproporcionados y todo. Y más, que hay carabineros que son testigos de fe, que tienen antecedentes de que han estado en casos de tortura, montaje, y uno se explica en qué mundo estoy viviendo. Porque antes de esto mi vida era tranquila, una persona trabajadora, adoctrinada, en fin, y ahora desde que estoy viviendo esto, estoy viendo todas las injusticias. Me tocó vivirlo, me cuesta asimilarlo, porque no voy a bajar los brazos, mi hijo. No va a ser cárcel. Aunque lleve 11 meses, mi hijo no va a quedar preso. Y nada. Lo único que yo quiero es justicia. Y quiero que este gobierno se ponga los pantalones de una vez por todas y piense con la cabeza. Porque esto todo viene de arriba. No son solamente los fiscales, viene de arriba el mando de que estos cabros hay que hacer los pebres para amedrentar a los otros. No, porque mi hijo no hizo nada. Y mi hijo no va a ser el perkin de que lo van a hacer pebre para que los otros cabros se asusten. No, tampoco eso. Ni mi hijo, ni el Matías, ni el Benjamín. Y eso quería decirle a ustedes. Hay gente que lo va a compartir, lo va a tomar para bien o para mal, pero a esta altura yo creo que ya me da lo mismo, porque para dar opiniones uno tiene que estar viviendo las cosas. Yo antes era igual que ustedes, una persona súper normal que andaba por la vida, trabajadora, tranquila, y tuve que vivir esto, pues, para poder entender las cosas como son. Y entender de este país, de las injusticias, no de las maravillas, de la injusticia. Eso. Un abrazo y nada. Fuerza para todos. No camelo perfumes de Nina Ricci, sin más del libro de la Silvia Federici. Será mejor que traten mejor esas bichis, no sea que de repente me escuchen y se compinchen. Os lo tengo dicho, os lo dejo hecho al punto. La teoría King Kong no apunta, facilito tronco. Deja de poner impedimentos, deja de ser un experimento. Déjame ser otra cosa que no sea un cuerpo. Deja de follarme con los ojos ya de paso, cuando paso por la calle sola en todo momento, porque me cago en todo. Yo, en pleno siglo XXI, que tenga que venir la Ana a arrebatar.

en este ex Chile, ¿no? Que dejó de existir hace un año, abrazar a todos los compas, compes que están detenidos, que están privados de la libertad, que ojalá no existieran las cárceles, y para eso estamos, ¿no? Para mover ahí la aguja, para que seamos todos dignos y dignas y no tengamos que sufrir la violencia del Estado. Así es, saludines a todos los quienes nos escuchan, agradecer por escucharnos los jueves, por darnos ahí, mandarnos sus mensajitos de ánimo y cariños. Gracias, gracias. Nos escuchamos el próximo jueves en vivo y en directo, y el lunes si quiere escuchar la repetición. Radio La Fkenche, comunicando desde la orilla. Recuerden que este domingo tenemos un cadenazo radial donde vamos a estar participando como Radio La Fkenche, y donde hay un montón de radios más. A ver si les puedo nombrar algunas, aunque sea. Va a estar Radio Primero de Mayo de Santiago, Radio Placeres de Valparaíso, Radio Humedales de Santiago y Concepción, Radio Manque de Rancagua, Radio 19 de Abril de Santiago, Radio Aucán de San Fernando, Juan Gómez Milla de Santiago, Tamara de Santiago, Conciencia de Rosario, Radio Valle Grande, Radio 7 de Puente Alto, Diario El Itigüe, Revista de Frente, Radio La Zarzamora de Gualmapu, Radio Extremo de Reñaca Alto, Radio La Fkenche de San Antonio y Radio Tamara Frecuencia Liberada de Calbuco. Ahí desde las 12 del día pueden estar escuchando todas estas radios, distintos espacios que se van a estar armando, para que también pongamos oreja a cómo es la revuelta en los distintos territorios, cómo le vamos comunicando desde nosotros igual, y cómo le seguimos para adelante también, pues cómo esta experiencia de un estallido social, de una revuelta popular que ya va a cumplir un año, nos ayuda a replantearnos como sociedad y ver cómo le vamos a hacer ahora por los caminos que queremos. De repente en cosas así grandotas tal vez no hemos ganado mucho, pero de repente en las relaciones más cotidianas hemos visto transformaciones de la gente, pues la gente por lo menos está más abierta a entender que todo lo que hablábamos en algún momento, todas las represiones y todos los montajes son reales, toda la violencia policial es real y todo el aparataje del Estado para reprimirnos es real. Entonces ahí nos vamos planteando cómo le queremos hacer desde nuestra relación con los vecinos, desde nuestras actividades pequeñitas, que aunque sean, cómo vamos formando un nuevo Chile, como decía aquí la Marta. Sí, sí, algo hemos ganado es solidaridad, ¿no? Esto que decía recién la mamá del compañero detenido por Sename, como era una persona normal, ¿no? Una persona que no se metía en cuestiones, así como hegemónica, y pucha, que le tocó de hecho, cerca, y creo que a todos nos ha movilizado así en nuestros vínculos, ¿no? Como la frase, ¿no? Esa no era depresión, era capitalismo, brígido, igual como todos nos hemos... Algunos más ya veníamos como en el camino y otros que no, y que estaban como reasumidos en ese caminar así hegemónico, que logramos ver y unirnos y poder retomar las calles, las plazas. Eso fue un acto muy re lindo que partió en octubre y que se ha sostenido, que las plazas vuelvan a ser de les vecines, de les niñes. Bueno, después vino la pandemia y también trataron de volvernos también a aislarnos nuevamente, pero nada, se vino octubre y volvió la memoria combativa y ahí la revuelta continúa, porque las cosas efectivamente, estos locos se siguen haciendo los sordos para llevar a cabo su estrategia, sus políticas económicas, sociales, pero estamos claros que, como se ha dicho harto, se despertó. Algo así pasó, algo así ha pasado, y se siente y se escucha las conversaciones en las colectivas, en la orga territorial. Así que se agradece a todos los que están poniendo ahí la cuerpa, la corazona, toda la vida misma en el quehacer comunitario y territorial. Eso. Nos vamos a ir despidiendo, entonces vamos a poner un audio de una marcha que se realizó en San Antonio el 4 de noviembre del 2019. Ay. Para que recordemos, ahí nos vamos con esos recuerdos, lo que ese aguante, ese nehuén que había en las calles en esos tiempos, que ha perdurado de alguna manera, como decía ahí una de las entrevistadas que tuvimos hace un ratito, decía que a pesar de la pandemia hemos seguido movilizándonos todo este tiempo de alguna u otra manera, y